Vamos a estar hablando con ella, relación Estado, elites empresariales, y bueno, y vamos a estar hablando mucho de la composición del Gabinete Nacional con lo que algunos llamaron tempranamente la aseocracia. Pero qué interesante. No es un término que precisamente utilice Ana, pero vamos a estar hablando de la composición del Gabinete Nacional y la relación con empresas sectoriales. Vamos a tener también la visita de Agustín Barna, un compañero, colega de la Red Federal de Afectados, Regional Ciudad de Buenos Aires, con quien vamos a estar hablando de las últimas novedades en torno al conflicto por el ingreso de 500 investigadores a CONICET. Te recordamos, oyente, que la Red Federal de Afectados es un grupo de alrededor de 500 personas que se conformó el año pasado como respuesta a que por primera vez en los últimos años, en los últimos 10 años, desde que se abrió la carrera o nuevamente la carrera de ingreso a CONICET en el 2003, la carrera de investigador del CONICET, fue la primera vez que 500 personas que habían sido evaluadas con todas las evaluaciones que se hacen para ingresar al CONICET, evaluadas positivamente, habiendo pasado, digamos, todos los exámenes habidos y por haber, se las dejó afuera del CONICET. Entonces, eso es la Red Federal de Afectados, porque ocurrió en todas las provincias, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, como todos los miércoles, o casi todos los miércoles, vamos a tener Pastillas de la Memoria, junto a Rocco Carbone y Alejandro De Lorenzi. Tendremos la posta de la ciencia, el tema fiebre y acidez, aliados o enemigos. Nos va a estar visitando para hablar sobre este tema Fernando Erra Díaz, becario de CONICET, y va a estar nuestro querido Augusto Varese conduciendo esa sección del programa. Y en la editorial, que a continuación vamos a estar desarrollando, seguimos analizando el escenario electoral de cara a las generales de octubre. Uh-huh. Así que, si querés, damos las vías de contacto. Damos las vías de contacto y anunciamos que acaba de llegar nuestra invitada. Las vías de contacto, recordá que podés escucharnos por el Facebook de Científicos y Universitarios Autoconvocados, también por el Facebook FM Boedo Tus Sentidos en el Aire. Podés sintonizar el 88.1 del dial, y si no, buscarnos en streaming directamente en el sitio web de la radio FM Boedo. También podés llamarnos al 4932-1870 para conversar con nosotros o con nuestros invitados, o dejarles a nuestra operadora Florcita, que está del otro lado del vidrio, o Carla Borria, Caro Justo y Paula Lenguita, la inquietud o la pregunta que tengas para hacer. Vamos a una brevísima pausa. Brevísima. Y seguimos con La Ciencia Cierta. Vamos. La Ciencia Cierta presenta el editorial de SIUA. Ahora entonces vamos a tener a continuación, en un pequeñísimo cambio de planes, la editorial de Científicos y Universitarios Autoconvocados, hoy a cargo del doctor politólogo, investigador del CONICET, Ignacio Sabatella, que ustedes conocen como Nacho, porque además conduce este programa. Bienvenido a este rol de editorialista, Nacho. Gracias, Roxana. Gracias por invitarme. Bueno, vamos a estar hablando, como adelantábamos, del escenario electoral de cara a octubre. El miércoles pasado estuvimos hablando bastante del resultado de las PASO con Camila Matrero. Y bueno, en esta semana dio mucho que hablar, llamativamente desde mi punto de vista, la nota de José Natanzón, El macrismo no es un golpe de suerte, que se publicó el 17 de agosto pasado en Página 2. Uh-huh. Bueno, esta nota generó más de una controversia y múltiples respuestas desde todo el espectro opositor al macrismo, ¿no? Aunque, llamativamente, también tuvo eco en votantes de Macri, por lo menos lo que pude ver en las redes sociales. Ajá. Interesante. Bueno, José Nathanson se hace una pregunta fundamental sobre por qué son convincentes las propuestas de Cambiemos y la eficacia de su mensaje. Claro, a la luz de las PASO, la verdad que esa pregunta es completamente válida. Totalmente de acuerdo. Muchos. Sin ir más lejos, desde un espacio como científicos y universitarios autoconvocados, que congrega científicos de todas las disciplinas, es una pregunta que debemos abordar concienzudamente, sí, antes que precipitarnos en la indignación. Claro, para eso somos científicos y universitarios. Por lo menos, uno esperaría que, como cientistas, hagamos una interpretación de interpretaciones, por lo menos en lo que manejamos en las ciencias sociales, ¿no? Bueno, las respuestas a las cuales llega Nathanson no necesariamente uno tiene que estar de acuerdo, pero es interesante el esfuerzo que hace por esta pregunta, ¿no? ¿Por qué a Cambiemos le va mejor de lo que uno esperaría, teniendo en cuenta algunos indicadores económicos y sociales bastante malos en estos casi 2 años de gestión? Ajá. Bueno, hay algunas cuestiones para que son cuestionables en la nota de Nathanson, como por ejemplo el término que utiliza para caracterizar a Cambiemos como derecha democrática. Un oxímoron casi, derecha democrática. Bueno, ¿no? Pero en términos formales no es inexacto, no. Porque bueno, es una derecha que está en el gobierno por medio de un acto democrático, como son las elecciones. Pero no parece una expresión afortunada en el marco de la desaparición de Santiago Maldonado y de la prisión a Milagro Sala, aunque tampoco podemos caracterizar a Cambiemos como una fuerza neofascista. O sea, no tenemos, desde mi punto de vista, no tenemos que caer en ninguna de las dos tentaciones, ni decir todo esto es republicano, intachable a nivel institucional, ni decir que son neofascistas. Me parece que hay que complejizar un poquito más esos términos. Sí, sobre todo por esto que vos decís, ¿no? Complejizar los términos y la cantidad de variables que se cruzan creo que nos permite entender mejor. Bueno, además de estos dos hechos gravísimos, como decíamos, de la desaparición de Santiago Maldonado y la prisión de Milagro Sala, existe una inclinación permanente a producir hechos que disminuyen la calidad institucional de la democracia, al decir de Martín Granovsky. Pero nada hace suponer que estemos en el escenario de ascenso del fascismo, como la Italia de los 20 o 30 del siglo pasado, ¿no? Uh-huh. Otro término que utiliza Nathanson en su nota es nueva hegemonía. Bueno, desde mi punto de vista hay un uso y sobreabuso del término hegemonía, recordando al gran Antonio Gramsci, porque no se puede omitir la insustentabilidad del modelo económico vigente, tal como expresó en otra columna Claudio Escaleta respondiendo a la nota de Nathanson. En este programa hablamos varias veces de la bomba de tiempo que significa el incremento exponencial de la deuda externa y sus consecuencias en un futuro próximo, ¿no? No hay que esperar mucho para que esto empiece a hacer mella en la economía nacional. A nivel social, las virtudes de Cambiemos hay que buscarlas en la capacidad para marcar una bisagra con el pasado reciente. Esto desde mi punto de vista. Ya que bajo la demonización de los que ellos llaman la herencia K o simplemente populismo, sí, construyen en simultáneo una idea de progreso de largo plazo una vez que puedan desanudarse de los nudos dejados por la gestión anterior. Es una doble movimiento que hace Cambiemos muy inteligente, y en ese sentido destaco la efectividad de la consigna "Estamos en el comienzo de los mejores 20 años de la historia del país". Claro, siempre estamos en el comienzo, ¿no es cierto? Y entonces, claro, siempre se van postergando las mejoras visibles, claro, pero nos están hablando de 20 años. Claro. Esto me parece que tiene una efectividad que hay que discutirla un poco más en profundidad. Sí, porque a eso se suma algo que empezó a sonar en la lectura de las PASO, sobre todo en las caras más aplaudidas de la Alianza Cambiemos, como son María Eugenia Vidal y el mismo Macri, hablando de, no es que la pesada herencia son los 10 últimos años, sino los 30 últimos años. O sea, agrandamos para el pasado y mandamos las buenas consecuencias para más en el futuro, ¿no? Bueno, continuando con la línea que veníamos desarrollando, existe una efectiva construcción de sentidos políticos, sociales, culturales en una parte sustantiva de la sociedad por parte de Cambiemos. Y quiero remarcarlo de una parte, porque después vamos a entrar a este tema. Ahora, yendo al terreno estrictamente político, Cambiemos, como todos sabemos, obtuvo resonantes triunfos en Córdoba y en Ciudad de Buenos Aires. Sí. Sorprendió en San Luis y en Neuquén, y también tuvo victorias en La Pampa, Entre Ríos, Mendoza, Jujuy, Santa Cruz y Corrientes. Bueno, esto le dio a nivel nacional que a Cambiemos obtuvo el 37% de los votos totales. Y en términos históricos, ganar en la mitad de las provincias argentinas es un triunfo módico, porque, es decir, otras fuerzas han ganado más provincias. Claro. Con lo cual, siguiendo a una persona que ahora vamos a citar, no es una verdadera ola nacional, no es que de repente estamos invadidos por los amarillos, hay que ponerlo en su justo lugar. Tampoco... Y sobre todo a la luz del final del escrutinio de las PASO, ¿no? Más allá de cómo lo quisieron mostrar. Totalmente, en la provincia de Buenos Aires. Sí. Igualmente no queremos minimizar la elección de Cambiemos, aunque como decíamos es bueno ponderarla con otros comicios. Como decía Camila Matrero la semana pasada, desde la vuelta de la democracia las primeras elecciones legislativas que siguieron a cada nuevo gobierno fueron ganadas por los oficialismos. Sí. A nivel nacional, a excepción de 2001 durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Y en ese sentido recordemos las elecciones 2005, que fueron las primeras legislativas de la presidencia de Néstor Kirchner, y que fue la mejor elección legislativa del kirchnerismo, sí, que ubicó al Frente para la Victoria con casi el 42% de las voluntades a nivel nacional. 42%. Y estamos, claro, diciendo que Cambiemos 37. Claro. Digo, claro, para sí, poner sí, en su sí, justo para, lugar para ubicar... los números, ¿no? Uh-huh. La novedad pasa por otro lado. Sí, yo creo que ahí la pregunta es que llevamos un año y medio de cosas que van para atrás, no para adelante, ¿no? Bueno, y esta es la pregunta que se hacía Nathanson, que decíamos al principio. ¿Por qué, a pesar de todo, siguen llegando a un vasto sector de la población? Como sostiene el politólogo Julio Burdman, Cambiemos está dejando de ser una coalición y se está convirtiendo en un partido político. Uh-huh. Pues recordemos que Cambiemos es una coalición formada por el PRO, la UCR y la coalición cívica. Claro. Lo que dice Burman es que Cambiemos es una criatura nueva, impulsada desde el gobierno nacional, estoy citando. Como demostraron el menemismo y sobre todo el kirchnerismo, la presidencia es la mejor herramienta de construcción partidaria nacional. Claro. El ejecutivo, dicen algunos, sin eufemismos, es el partido político nacional argentino. Uh-huh. Es decir, con el poder que le brinda controlar el poder ejecutivo nacional y también provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, Cambiemos se está transformando en una fuerza política a nivel nacional. Las decisiones estratégicas de la campaña fueron bajadas desde el comando central hacia los candidatos, al mismo tiempo que se van desplegando valores ideológicos y programáticos en forma paulatina. No es, como otras alianzas que muchos tenemos en mente, un espacio en el que los programas y decisiones de gobierno se negocian y donde las identidades preexistentes dominan la vida interna del oficialismo. Cambiemos funciona como un partido y se expande como tal. Sí, lo cual es preocupante para muchos radicales históricos, ¿no? Que han quedado desdibujadísimos. Bueno, ese es el punto. Lo que dice Burman es estamos en un momento de creación partidaria, uh-huh, en términos politológicos. Pues recordemos que el PRO también empezó siendo una coalición, sí, y luego se convirtió paulatinamente o no tan paulatinamente en un partido. Sí, bueno, sí. Cambiemos va camino a eso, donde el radicalismo y la coalición cívica directamente están absorbiendo el discurso bajado desde el poder ejecutivo a todas las provincias. Y todo este proceso podemos encuadrarlo dentro de los efectos perdurables de la crisis de 2001. En el marco de la crisis del sistema de partidos, que estalló en diciembre de 2001, Cambiemos se consolida como un nuevo partido que convoca fundamentalmente al polo no peronista. Al decir del sociólogo Juan Carlos Torre, que escribió una nota muy interesante sobre los huérfanos de la crisis de diciembre de 2001. Uh-huh. Bueno, ¿y qué pasa con el polo opositor? ¿Qué pasa? En la suma de los 5 distritos más grandes del país, como dijimos, Cambiemos obtuvo el 37% de los votos, mientras que el sello Unidad Ciudadana, solo y sin aparato del Estado, y con mucho del aparato mediático en contra, obtuvo, sí, una desdeñable 27,4%, cuando uno suma Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe. Ajá. 37 contra 27. Está lejos Unidad Ciudadana de emparejar con Cambiemos, pero no es un número desdeñable. Recordemos que estamos hablando de porcentajes sumados, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires. Totalmente. Junto con el retroceso del masismo en Provincia de Buenos Aires, tenemos que ver que cuando vemos la situación de todas las provincias, la tercera fuerza supera el 15% solo en 5 de las 24 provincias. Es decir, se visualiza una tendencia hacia el bipartidismo. Falta mucho para 2019, pero es esperable que se consolide una fuerte polarización. Ahora, en ese escenario, Unidad Ciudadana no está mal posicionado, pero vamos a concluir que lo que se pone en juego en la provincia de Buenos Aires en las elecciones generales de octubre es mucho más que dos bancas por la primer minoría en el Senado. Sí. El resultado final en provincia de Buenos Aires determinará, en gran medida, si el armado del polo opositor lo liderará Cristina o no. Y en ese último caso, en caso de que Cristina no lo lidere, aún se visualizan nuevos liderazgos que puedan unir los fragmentos de la oposición. Bueno, y con esta conclusión, vamos, que no es para nada aliviante, más bien todo lo contrario, hay que trabajar mucho. Vamos a un tema. Tiene razón. Para que todos me canten. Tiene razón. El platanal de Barcelona. Ciencia con vos. Bueno, y acá estamos otra vez en A Ciencia Cierta. Acordate que podés llamar por teléfono y dejar tu pregunta. Y estamos recibiendo a nuestra invitada de lujo del día de hoy, la doctora Ana Castellani. Ana es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Sociología Económica por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, IDAES, UNSAM, y doctora en Ciencias Sociales por la UBA. Además es investigadora independiente del CONICET, profesora regular en la UBA y también en la UNSAM, y coordinadora, junto con la también socióloga Paula Canelo, del Observatorio de las Élites Argentinas, que pertenece al IDAES UNSAM, del que hablábamos antes. Ana está especializada en el estudio de la relación entre el Estado y los empresarios en los procesos de desarrollo tardío y en el perfil y el comportamiento de la élite económica argentina. Tiene libros publicados, entre los cuales hay uno, el más reciente, Radiografía de las Élites Económicas. Y si sigo leyendo, nos vamos a quedar sin tiempo para escucharte. Ana, bienvenida al programa A Ciencia Cierta. Es un gusto tenerte de nuevo acá. Un gusto para mí, muchas gracias por la invitación. Remarcamos de nuevo porque estuvo la primera parte del año invitada a una sección de la posta de la ciencia, y hoy la tenemos como invitada principal. Bueno, así que como invitada en la sección de Ciencia con Vos, que es nuestra sección de que los investigadores nos cuentan lo que hacen. Y justamente en aquel momento, en la posta de la ciencia que Ana compartió con otra persona, con otra investigadora, hubo algo que fue muy interesante de expuesto y que tiene que ver con esto, ¿no? Ustedes hablaban en aquel momento, nos contaron lo que era esto de la puerta giratoria y la relación entre Estado y élites. Así que tenemos tiempo para una pregunta muy cortita que tiene que ver sobre todo con que vos ubiques un poco a nuestra audiencia en esto de lo que hace el observatorio en el IDAES y cuál es el primer trabajo de producción que ustedes tienen, si lo podés así como sintetizar, y después seguimos trabajando, preguntando sobre eso. Sí, cómo no. Mira, el observatorio es una iniciativa que surge del grupo de investigadores que trabajamos en el programa de estudios de las élites en la Argentina desde hace más de 12 años. Cuando corroboramos con la configuración inicial del gabinete del actual presidente que había un nuevo modelo de articulación entre las élites económicas y políticas. Esa era la hipótesis que se nos presentaba. Para corroborarla, nos dimos cuenta que era necesario, además de sostener nuestros proyectos de investigación sobre periodos anteriores, empezar a trabajar sobre lo que iba sucediendo en el momento en que iba sucediendo, y también con el objetivo de divulgar esos conocimientos y entender la utilidad del conocimiento sociológico, especialmente lo referido a algunos fenómenos que se observaban que tenían que ver con lo que después seguramente vamos a conversar de la puerta giratoria y de las articulaciones y conflictos posibles entre élites económicas y políticas. Bueno, perfecto. Con esto queda planteado el tema. Vamos a la tanda de la radio y enseguida volvemos. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo 88.1. De lunes a viernes, de 15 a 17, Salgan al Sol. FM Boedo 88.1. No estás sola en esta vida. No, no. Como

intuíamos cuáles eran los riesgos potenciales que acarreaba esa situación, pero el primer paso como científicos era determinar si efectivamente el fenómeno existía, qué magnitud tenía, qué características, una descripción del fenómeno. Claro. Como se trataba de un fenómeno que estaba sucediendo y nosotros lo estábamos analizando en el presente y nuestra línea de investigación siempre había sido más histórica, porque siempre era historia reciente, pero nosotros siempre estábamos paradas en un hoy analizando un ayer. Claro. El desafío fue utilizar todas las capacidades que nosotros ya teníamos construidas de generación de bases de datos, de búsqueda de fuentes, de armado de trayectorias y de reconstrucción, etcétera, para algo que se estaba dando en el presente. Claro. Entonces hubo que hacer adecuaciones, pero la verdad es que todo pudimos capitalizar todo lo que sabíamos de los varios proyectos que veníamos realizando de la Argentina desde el 60, para que te des una idea, nosotros hemos analizado desde el 66 hasta la actualidad. Ahora, ajá, llegamos hasta la actualidad. Bien. Pero volviendo a la cuestión de los principales hallazgos del informe. El informe, precisamente, que nos llevó un año armarlo, aunque el rebote mediático fue un poquito antes porque tuvimos algunos resultados previos que nosotros fuimos anticipando a través de los medios, tenía que ver con hacer la descripción, la radiografía, llamamos, del Gabinete Nacional inicial. Ajá. Y ahí tomamos la decisión de reconstruir, primero identificar quiénes ocupaban todos los puestos altos en la estructura del Estado, ministros, secretarios, subsecretarios, hasta ese nivel, uh-huh, que no es usual porque generalmente esos estudios de gabinete se hacen con ministros o con ministros y secretarios, claro, que hoy puede ser algo más sencillo de reconstruir porque existe, porque este gobierno lo ha construido, un sitio que te permite, que se llama Mapa del Estado, que te permite ver quién está ocupando cada cosa, o sea, un organigrama que es público, pero en el momento en que nosotros iniciamos esto, que fue en febrero del 2016, tuvimos que dedicarnos 3 meses a hacer la reconstrucción precisa del gabinete, que claro, además se había modificado con respecto, obviamente, en el organigrama con respecto a las gestiones previas. Y después que identificábamos las posiciones, que identificamos las personas que las ocupaban, sí, cerciorando todo con el boletín oficial, hubo que hacer una reconstrucción de las trayectorias que tenían 3 grandes dimensiones de análisis. Una que es lo mismo que veníamos haciendo en los proyectos previos. Claro. Una dimensión que está más vinculada a toda la cuestión, digamos, sociodemográfica, donde vos tenés el perfil, digamos, el lugar de nacimiento, la edad, obviamente el sexo, el nivel educativo, dónde estudió, quién es, en qué carrera, o si sí, tiene un sí, título de grado, cuál es el título, si tuvo títulos de posgrado, bueno, una serie de variables que nosotros son las mismas que aplicábamos al estudio de otras élites, eso lo uh-huh, quiero resaltar, no es sí, que nos tuvimos que poner a pensar cuáles, eso ya era la misma. El formato, digamos, formato, la base era la misma. Y después, una segunda dimensión que es muy relevante, que es la trayectoria ocupacional, claro, tanto en el sector público como en el privado o en el tercer sector, que eso es importante. Y además, el tercer sector tiene la particularidad de que a veces vos participás en él sin ser una trayectoria laboral, partidos, claro, políticos, ONGs, digamos, sí, empiezan. Sí, sí. Entonces hay toda una tercera dimensión que nosotros llamamos de participación social, política y social. Uh-huh. Entonces, esas 87 variables, si mi memoria no falla, que son las columnas del Excel, están agrupadas en estos 3 grandes rubros. Y después lo que nos permite es hacer un montón de análisis, no muy complejos, no muy sofisticados, son descriptivos básicos, pero como tenemos tanto dato y de, claro, una base de 368 funcionarios, digamos, claro, teníamos como un cúmulo de datos fuertes que nos permitía tener un perfil bastante definido del gabinete. Y ahí surgió con claridad, surgieron varias cosas, pero una era la corroboración de que efectivamente un tercio de ese gabinete inicial, sí, de Macri había ocupado un puesto de alta gerencia en el sector privado, claro, en algún momento de sus trayectorias ocupacionales, y que un cuarto lo había hecho hasta el día anterior a asumir, por decirlo brutalmente, digamos, no era exactamente, sí, sí, no necesariamente hasta el día anterior, pero digamos que su último empleo había sido En una industria en un privada, alto puesto en el sector privado, que puede ser industria, servicios, claro, o, digamos, cualquier otro. Y después vimos cómo es, entonces es un primer hallazgo importante, hay otros con el perfil sociodemográfico y educativo y con las trayectorias de participación social que si quieren también podemos ahondar, pero este de las trayectorias ocupacionales, además de que era un tercio del gabinete y eso ya era llamativo, lo más sí. que nos llamaba más la atención aún era que estaban en todas las carteras ministeriales. No había una en donde claro. no hubiera un funcionario que tuviese esa característica, y eso entonces ya nos empezó a dar cuenta de algún criterio de reclutamiento bastante más asentado y específico, porque bueno, el gabinete es eso, estudiar gabinete es, entre otras cosas, cuáles son los criterios de reclutamiento que tiene el Ejecutivo en algún momento. Claro, y que hablar y de un proyecto de gobierno, te claro. dice algo sobre los actores sociales que apoyan o sobre los que se sustenta ese gobierno, las directrices de sus líneas de acción inmediatas. Por eso también se toma el inicial, ¿no? Porque, digamos, el inicial tiene el gabinete inicial claro. tiene una impronta de cómo se para en el ejercicio del gobierno un presidente en un país presidencialista como el nuestro, donde, bueno, la figura del Ejecutivo es muy fuerte. Claro. Y después vimos entonces que estaban en todos los ministerios, eso nos llamaba la atención, y que incluso estaban ocupando, no estaban en las posiciones más bajas, entre comillas, de las jerarquías, como pueden ser las subsecretarías, sino que había hasta en los rangos más altos, que eran los rangos claro. ministeriales, que eso era algo que ya sabíamos, porque se había sido como lo más notorio. Y que también desbordaban el área económica, porque generalmente este tipo de perfiles se encuentran si uno dividiera el gabinete en tres áreas de gestión ideales, ¿no? Digamos, política, económica y social, por ser muy esquemática, generalmente estos perfiles van a los del área económica y nosotros los teníamos extendidos en todas, incluso en donde más hay es en la política. Entonces eso llamaba la jefatura de gabinete. Y eso claro. se fue corroborando a lo largo del tiempo, donde decís, bueno, la jefatura de gabinete tiene un lugar muy privilegiado en este gabinete y tiene una función de articulación intra y de articulación política tanto al interior del gabinete como hacia afuera. Tiene como una, yo que estudio élite económica, te diría es una especie de gerencia general real, ¿no? Digamos, la que la jefatura articula, sí, claro. Y no es casual que tenga dos ex CEOs tan prototípicos como Lopetegui y Quintana, de espadas de Marcos Peña. El mismo rango, porque eso claro. también es otra cosa, ¿no? Recordemos uno proveniente de Pharmacity, sí. y entre otras empresas, porque también figuraba como cabeza de, si no me acuerdo mal, de firmas financieras y demás, pero se lo de conoce fondos por, de inversión. Claro, de fondos de inversión. Y Lopetegui provenía de LAN. Mm. Bueno, sí. Y mucho de ese perfil, que no es un perfil también del tradicional de los de la élite económica que vienen a parar a la élite política, porque es mucho sector servicios, sector financiero, mucha consultoría de alto nivel, mucha consultoría sí. imbricada con grandes empresas. No es como sucedía en otros gabinetes, que mandás a industria a alguien de la UIA o mandás a agro o lo que sea equivalente a agropecuaria a alguien de alguna corporación agropecuaria. Acá estábamos hablando de otra cosa, evidentemente, claro. era otro perfil de funcionario, de entre los cuales es importante señalar, porque eso también se discutió mucho, algunos ya tenían la reconversión a élite política de hacía un tiempo. Uno podía pensar en un Ibarra, por ejemplo, el ministro actual de Modernización, sí. que tuvo toda una trayectoria ocupacional de hasta altos puestos gerenciales en el grupo SOGMA. Sí, sí. Y después se pasó con Macri al gobierno de la ciudad y tuvo una trayectoria en el gobierno de la ciudad. En la gestión, sí. En la gestión, claro. lo mismo uno podría decir de Dietrich. Después sacamos la cuestión de la propiedad, ¿no? Porque yo estoy hablando de la ocupación, eso, la propiedad es otro tema, y muchos de esos funcionarios y otros que no tuvieron un pasado de ex-CEOs también tienen fortunas personales provenientes de herencias o de familias propias de la élite social. Por eso es un gabinete en donde articulas élite económica, élite social, y al ser gabinete se convierte en élite política. Entonces claro. hay una intersección interesante que no se había dado en otros gabinetes. Sí. Pero además, digamos, de este tipo de perfiles, tenías de los que ya se habían dado el salto a la política en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, tenés algunos, que el caso del Ministerio de Energía, por eso nuestro segundo informe versa sobre el caso de energía. Ah, mira, qué interesante. Donde tenés al Aranguren, digamos. Básicamente, claro, la mayoría son personas que construyeron toda su trayectoria laboral en el sector al que ahora vienen a regular, digamos. Claro. Y ese, por eso fue nuestro segundo informe que sacamos este año, que alude a la cuestión de la puerta giratoria y a los riesgos de conflictos de intereses y captura de la decisión pública. ¿Y cuál es? Bueno, hablando de riesgos, un poco respondiendo al sentido común que dice, ¿cuál es el problema? Bueno, yo tengo varias cosas para decir con respecto a cuál es el problema, y no las digo desde lo que a mí se me ocurre, lo digo después de haber leído durante muchos años, antes de que Macri llegara al gobierno, la literatura que al respecto se construyó especialmente en el mundo anglosajón, ni siquiera es un tema latinoamericano. Yo les diría que es una gran preocupación en la academia anglosajona. De hecho, algunas precisiones conceptuales. Cuando uno habla de puerta giratoria, que es una expresión originariamente surgida en la legislatura norteamericana, uh-huh, ¿sí?, el revolving door, no está pensando en el uso que algunas veces se le da de que entra y sale por una puerta el delincuente, digamos. Sí. No, acá en la academia tiene otra acepción muy precisa, que es la circulación por altos puestos de individuos desde el sector público al privado, del privado al público o alternando. Uh-huh. ¿Sí? Ese fenómeno se conoce como puerta giratoria y se regula en casi todos los países que integran la OCDE, porque es una recomendación además específica de estos organismos internacionales de los países desarrollados. ¿Por qué? Porque el riesgo grande que tiene esa circulación, ya sea que vengan del sector privado al cargo público, y entonces está ahí la cuestión del conflicto de interés por estar interviniendo sobre un sector de procedencia, o sea que están en el sector público y después pasan al sector privado, sí, al mismo a la misma rama en donde vienen subsector de actividad que vienen de regular en su cargo público. Lo que se trata de legislar o de regular es el tiempo de espera que deben de tolerarse, claro, para el ingreso o para el egreso. Y eso varía de un año, dos, seis meses, depende, cada país tiene algo. Ese es un punto. El otro punto está vinculado con la idea de conflictos de intereses y captura de la decisión pública, o sí, que no es exactamente lo mismo. La captura de la decisión pública, que quiero arrancar por ahí porque me parece que es una de las cosas que tiene más que ver a priori con nuestra investigación, alude al hecho de que una persona que ha construido toda su trayectoria laboral su trayectoria laboral en un sector de actividad, pongamos el caso del ministro de Energía Aranguren, donde además es en ese sector, es un sector muy sensible a la regulación pública, que además tiene, porque hace esfuerzos a lo largo, las empresas que lo integran, que es un mercado bastante concentrado, hacen esfuerzos para coordinar intereses y armar una agenda común de reclamos, digamos, sí, el lobby energético, para ponerle una etiqueta, claro, que además está bastante consolidado y en el mundo, no en la Argentina nada más. Si vos construiste toda tu trayectoria en ese sector, y de hecho Aranguren además fue uno de los principales lobistas de ese sector, uh-huh, desde su posición en Shell, fue un articulador de ese lobby energético, que tiene 10 demandas históricas, si vos lo colocás a esa persona hiper experimentada en qué, en gestionar una empresa que defiende intereses particulares en un sector particular de la actividad, que además se ocupó de organizar un conjunto de demandas en beneficio de ese sector. Ahora le pones a construir la política pública que regula ese sector. Entonces no necesita un llamado de Shell para hacer las cosas que benefician sector. ¿Se entiende? Porque lo va a hacer porque es lo que cree que hay que hacer, digamos, claro, Aranguren. Más allá de que después beneficie o no, si se corroboran las denuncias que tiene sobre beneficiar puntualmente a la empresa de procedencia. Pero él dice que no firma medidas que involucran a Shell. Bueno, por eso, digamos, para nosotros, esa es una investigación en cualquier caso judicial, no es nuestro objetivo. pero el fenómeno como fenómeno sociológico relevante, claro, de la sociología del Estado, de la calidad de la administración y de lo que tiene que ver con las articulaciones entre élite, alude a otra cuestión, que es la persona más adecuada para la gestión de un sector, ¿es aquella que viene del sector o es aquella que sabe sobre el sector? Claro. Porque yo les podría contestar, como les contesto a todos aquellos que me dicen, pero si llegó así o de Shell, ¿cómo no va? ¿A quién vas a poner si no? Digo, bueno, pero nunca pasó por un cargo público. ¿Cuál, claro, es la experiencia acorde? Porque eso nos lleva a una reflexión sobre qué perfil deben tener los funcionarios públicos. ¿Qué, claro, es lo que privilegiamos? Porque no se piensa en los objetivos en un lado y en el otro. ¿Cómo se hace para switchear esos objetivos? Que en el caso de ser el CEO de una empresa privada como Shell, tiene una serie de objetivos que tienen que ver con, en general, con que no haya suficientes o que no haya muy estrictas regulaciones, y ahora tenés a esa misma persona regulando. Una de las primeras cosas que se me ocurre cuando hablábamos de Quintana y Lopetegui, uno de los cuales viene de PharmaCity, que es Quintana, yo no puedo dejar de pensar, como investigadora en el área de las ciencias de la salud, que una de las primeras cosas que desarticuló este gobierno es la producción pública de medicamentos. Entonces, ¿cómo se juntan esas dos cosas? ¿Por qué no podemos, ya no como investigadores, sino también como ciudadanos, preguntarnos, ¿es esto, digamos, no hay relación entre estas dos instancias? Si tengo un segundo, te contesto. Sí, por supuesto. En dos niveles. Un primer nivel podría ser como, y defiende los intereses de su empresa, de la empresa a la que vino, sí, de dirigir, o porque tiene una connivencia con alguna otra empresa del sector, hace eso. Pero yo te diría, aunque no, aunque me demostrás que, claro, todo eso no, porque nosotros además no lo vamos a demostrar, o sea, eso no es lo que nos interesa. Sí, no es tu objeto no de es estudio. No es el objeto de estudio. La cuestión es, si vos llevás a la gestión pública una persona que viene de con este perfil, con esta trayectoria, va a hacer eso porque está convencido, porque cree que lo mejor que le puede pasar, uh-huh, al país no es tener una producción pública de medicamentos, porque el Estado no se tiene que dedicar a producir medicamentos, porque para eso está el sector del cual él proviene, claro, y en el que hizo una exitosísima, claro, carrera. No se hace una exitosísima... Es como que yo salga de la universidad o del CONICET a buscar la destrucción del CONICET o de las universidades. Claro, eso, claro, no va a pasar. No, claro, bueno, porque uno culturalmente se apropia de una idea, de una forma, de una política de hacer las cosas. Este es el punto. Tenemos que ir a... No. Todavía tenemos unos minutos más. Buenísimo. Bueno, y en el caso de Aranguren, perdonen si vuelvo siempre sobre Aranguren, pero justamente el tema que estudio... El politólogo es experto. Ana, ¿no?, sabe que me conoce el tema con Esteban Serrán y Mariano Barrera. ¿Se acuerdan a Aranguren hablando de yo tengo que aplicar un Excel para eliminar subsidios las tarifas? Un Excel. Ahí me dejaron un Excel y yo lo tengo que aplicar para eliminar subsidios a las tarifas de luz y de gas. Esa es mi función. No importa, pase lo que pase, yo lo voy a aplicar. Y le adelanto algo a Ana, pues algo hemos charlado vía redes sociales, pero incluso un informe que vamos a estar presentando dentro de poquito, en las jornadas de economía crítica, vemos que en el año 2016 Shell fue una de las principales importadoras de gasoil premium. El gasoil que se carga en las estaciones de servicio, bueno, en vez de producirlo acá, en su refinería de Dock Sud, lo importó. Y esto tiene que ver con controles hiperlaxos desde, uh-huh, el Ministerio de Energía, que permitieron que Shell importara a un precio hiperbarato en detrimento de la producción local y del trabajo argentino y demás. Y bueno, la derogación de divisas que implica importar combustibles que se podrían producir localmente. Bueno, eso como adelanto para después charlar con Ana en otro momento. Y a vos que nos estás escuchando y que por ahí prendiste la radio hace un ratito, te recordamos que estamos conversando con la doctora Ana Castellani y que si bien los temas de los que estamos hablando son extremadamente sensibles a la realidad que atraviesa nuestro país, todos los datos, todas las cosas que está diciendo Ana, como dijo ella misma al principio, no son sus opiniones, están basados en análisis, en estudios, en análisis de trayectoria y de trayectorias y en lo que hay producido como bibliografía en otros países, porque esto no es algo que le pase solamente a la Argentina. Tenemos un minutito más, Ana, para que si querés redondear alguna de las ideas que hemos charlado, agregar algo. Sí, yo sistematizaría algo a raíz de lo que habías comentado vos, Nacho. Nosotros concluimos el primer informe hablando un poco de cuáles son los riesgos de una configuración de gabinete como la que tenemos, ¿no? Uh-huh. Como la que teníamos inicial. Después voy a decir algo sobre lo que estamos haciendo y lo que estamos viendo que pasa ahora. Uno de los riesgos es este más intuitivo que surge rápidamente, que es el del conflicto de interés, el que enseguida la prensa denuncia y enseguida se sale a defender. Yo no me quedaría tanto en ese. Ese uh-huh. es, en el caso del correo se vio evidentemente, digamos, con esa denuncia, ya ahí no hubo que hacer mucha más pedagogía. Ahí quedó claro cuál podía ser el conflicto de intereses. Ese era clarísimo. Pero lo mismo que comentaste vos con lo de Shell y Aranguren, bárbaro. El segundo es el que decíamos antes, que es esta cosmovisión particular que tienen de la relación Estado-mercado, del papel que tiene que jugar cada uno, una persona que viene del sector privado. Y estas diferencias entre lo que es, y ahí voy al Excel de Aranguren, las cuestiones de no tener experiencia alguna en el sector público o lo que otros dicen, le falta política. Se lo dijo su viceministro cuando lo renunció, digamos, ni usted ni yo sabemos de política, eso ya tenemos claro. Sureda, dice en la carta, Sureda, se lo dijo. Pan American, ¿no? Energy. Exacto. ¿Por qué? Porque hay una lógica que es propia de la gestión privada que no puede ser trasladada a la gestión, a pública, la gestión claro. pública de una forma mecánica. Y lo que uno observa cuando esto se traslada son las cuestiones de no entender la diferencia entre producir bienes públicos que producir bienes privados, qué es administrar en el derecho público, con derecho público, y qué es hacerlo con el derecho privado, y qué es hacer política, porque en esos cargos de gestión no son puramente tecnocracias claro. las que están ahí, no están en juego Excel solamente. Esos errores en la fila que pueden ser marginales en otra gestión, en este caso generan complicaciones políticas importantes como las que se generaron a la hora de ir aplicando el tarifazo en su primera fase. Tal cual. Uh-huh. Tenemos que cerrar la entrevista. Yo siempre me quedo con ganas de más. Ya estamos muy cerquita de las 8. Sí. Pero antes de despedir a Ana y agradecerle a Ana, queremos que Ana presente el tema que eligió, el tema musical. ¿Y por qué lo eligió? Desde mi punto de vista, un temazo. Sí, temazo. Totalmente. Estuve leyendo. ¿Por qué lo elegiste, Ana? No, es un tema de mis favoritos desde la adolescencia. Para mí el Flaco Spinetta está entre los que más me gustan de la producción musical, pero la letra y la potencia de la melodía de Bajan es única para mí. Por eso. Y elegiste la versión que hizo con Gustavo Cerati. Con Cerati, sí. Porque me gusta mucho la voz de Cerati y me parece que son dos buenas interpretaciones. Bueno, entonces con este tema vamos a ir yéndonos del fragmento Ciencia con Vos. Y muchas gracias. Agradeciéndole mucho a Ana este revival. Y vamos, me parece que a volver a estar por aquí, porque hay mucho para decir. Gracias, Ana. No, por favor. Porque es entonces

Dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Seguimos en La Ciencia Cierta. Y bueno, después de una primera hora muy, pero muy interesante, tenemos otra segunda hora más interesante todavía. Con la presencia de tres invitados especiales de la Red Federal de Afectados de Regional Ciudad de Buenos Aires. Vamos a presentarlos a continuación. Guido, Soledad y Agustín, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, los invitamos al programa de hoy. Siempre tenemos muy presentes el conflicto por los 500 ingresos a la carrera de investigador de CONICET, un conflicto que estalló en diciembre del año pasado y que hasta el día de hoy continúa y mucha gente no lo sabe, porque hay muchas personas que creen que este conflicto ya fue resuelto a partir de un acta firmada con el ministro Lino Barañao y sin embargo ese acta no se está cumpliendo. Cuéntenos cuáles son las últimas novedades. Arranquemos por las últimas novedades. Vale aclararle al oyente que fue el conflicto que dio lugar a la toma del Ministerio de Ciencia y Tecnología y que es un conflicto no solo de estos 500 investigadores que después de haber pasado todas las pruebas, digamos, de para poder ingresar a la carrera de investigador del CONICET, haberlas pasado con éxito, se quedaron afuera. Y eso prefiguró el llamado a la carrera de este año, es decir, se achicó el cupo, de repente hay un cupo pequeño, muy reducido respecto de lo que era, de alrededor de un 50%, algo menos, de lo que había en los años anteriores. Sí, hola, ¿qué tal? Solo para poner algunos números, nosotros veníamos entre el 2014 y el 2015 con unos 900 ingresos aproximadamente. Sorpresivamente, en el 2016 pasamos de 500 a 400, eso prefiguró que 500 compañeros, de 900 a 400, que 500 compañeros que hoy conformamos la Red Federal de Afectados, quedamos afuera del ingreso a carrera de CONICET luego de haber recibido todas las recomendaciones de las instancias evaluadoras. Pero la situación, como decían, aún más se empeoró para este año, y es una cosa muy interesante para destacar, que es como nosotros en realidad representamos una punta de lanza de un proceso que se va profundizando aún más. No solo se mantuvieron esos 400 ingresos este año, sino que los temas libres, es decir, todos aquellos temas dedicados a la investigación básica, que no son aquellos temas que, por criterios que aún no conocemos muy claramente, son determinados como temas estratégicos, se redujo de esos 400 a 200. Con lo cual, hoy, cualquier persona que realice investigación básica en cualquier disciplina, ciencias duras, ciencias blandas, ciencias sociales, hoy van a tener de una reducción de 900 ingresos aproximadamente que teníamos hace 3 años a 200, con lo cual es el 25%. Digo, solo para graficar un poco la incidencia de los números. Y en torno a lo que decían, efectivamente en diciembre realizamos una toma que se levantó con la firma de un acta acuerdo que proponía, si no era nuestro ingreso a CONICET, una reubicación con condiciones de salario, de tareas, de promoción y, muy importante, de sustentabilidad en el cargo, similares a las que hubiéramos obtenido en el ingreso. Hoy ya está lo que hace quizás unos semanas era un rumor, hoy ya está consolidado y está muy avanzado. La situación es que todos nosotros recibiríamos a cambio de ese ingreso a carrera un ingreso a universidades nacionales con cargo de jefe de trabajos prácticos, que si bien no solo nos parece súper valorable la posibilidad de desarrollar nuestra tarea en universidad, y de hecho muchísimos de nosotros estamos radicados en universidades y realizamos nuestra tarea efectivamente de docencia y de investigación en universidades, decíamos, como decía recién Nacho, incumple el acta acuerdo en paradójicamente todos sus puntos, en términos salariales, en términos de sostenibilidad en el puesto, en términos de progresión y en términos de, me está faltando alguna, pero los cuatro puntos centrales, la propuesta los incumple. Serían aproximadamente 10.000 pesos menos que el sueldo de un investigador, sería los ofrecen cargos que se llaman, quizás para el oyente que no está tan avezado en estas temáticas, nos ofrecen cargos que se llaman interinos, es decir, cargos que luego deben concursarse, lo cual nos obliga a redoblar nuestro concurso. Nosotros fuimos concursados para ingresar a CONICET, fuimos aceptados en ese concurso, y luego esta situación, al darnos cargos interinos, nos obliga a volver a concursar, ya no en las condiciones en que concursaríamos para futuras progresiones en CONICET, que es contra nosotros mismos, sino concursos abiertos, contra... Por ejemplo, solo podemos poner mi ejemplo, yo no tengo cargo docente en la Universidad de Buenos Aires, no tengo antigüedad, cualquier persona con antigüedad podría ganarme ese cargo, con lo cual me están dando un cargo que en 2 años, en un concurso abierto, posiblemente pierda. ¿Sí? Claro, y a ver, cuéntenos un poquito qué pasó ayer. Ayer hicieron una gran subasta de científicos en el playón del Ministerio de Ciencia y Técnica. Cuéntenos un poquito de qué se trató esto. ¿Y qué pasó ayer en la reunión que tuvieron con el ministro y funcionarios del ministerio? Bueno, para contar de manera ordenada, si querés después, Guido, te cuenta qué pasó con el ministro arriba. Nosotras hicimos una performance en el playón, es la segunda que organizamos en poco tiempo. Anteriormente habíamos llevado adelante lo que se llamó el velorio de la ciencia, donde justamente velamos a nuestra ciencia argentina dándola por difunta, digamos, con estas políticas. Y que tuvo mucha repercusión. Muchísima en redes sociales y en algunos medios, no en ciertos medios de comunicación. Desde ya, sí. Y bueno, para esta nueva comisión mixta de seguimiento surgió, haciendo una lluvia de ideas, la idea de venden humo. Conseguimos una máquina de humo y para enmarcar ese humo decidimos hacer una subasta de científicos y científica. Entonces, 3 de nuestros compañeros de la red fueron subastados, acá el antropólogo, una socióloga y una biotecnóloga, y abajo representamos como miembros de cierta clase social comprando a estos científicos para usarlos para otros fines, digamos. En un tono de parodia y a la vez para generar algo que fuera convocante para otro tipo de público, a nuestro reclamo, porque si no, desde afuera capaz se lee como que es una cuestión súper chiquita, gremial, de estos 400 y pico de cargos, cuando, por como lo que viene contando Agustín, no es tan así. No, y además está muy buena este hecho de la subasta, así como fue el velorio, porque, bueno, son formas alternativas de manifestarse, protestar, generar el acompañamiento del resto de la comunidad y que tiene un impacto como decíamos, en las redes y en ciertos medios de comunicación. Más allá de lo visual, lo que queríamos transmitir a modo de metáfora es lo que realmente el Ministerio está haciendo con nosotros. Porque si preguntan a los rectores de las universidades nacionales, les enviaron una planilla con 388 nombres, ni siquiera la planilla completa, porque ahí faltan compañeros, más de 50 compañeros, para ver qué perfil necesita o quisiera tener las universidades nacionales. Con todos nuestros datos, nuestros temas de investigación, nuestros teléfonos. Entonces realmente es una subasta lo que está pasando. Y la idea de hacer una perfo en relación a esto era justamente para denunciar que nadie nos está consultando a dónde nos quieren mandar. En un momento tuvimos mucho miedo de que nos relocalizaran lejos de nuestras familias, de nuestras casas. Ya ni hablar de nuestros directores, de nuestros equipos de trabajo. Bueno, Eso es parte de una negociación muy dura, la cual cada vez que subimos a hablar con la patronal retrocedemos un montón de casilleros. Conseguimos algunas cuestiones y en la nueva negociación sentimos que vamos perdiendo. Esa es una de las cosas que vale la pena señalar, porque antes de la reunión salió la gente de la cartera, salió el ministro y sobre todo los dos secretarios de Ciencia y Tecnología, salieron a hablar respecto de lo que estos jóvenes investigadores en los que se ha invertido tanto le deben al pueblo argentino en términos de que vayan donde hacen falta. Yo te pido a vos, oyente, que pienses cuál sería tu rendimiento, tu capacidad de crear, de pensar, de investigar, de obtener resultados, si te alejan del lugar donde solés vivir, del lugar donde te formaste, del grupo con el que venís investigando, de tu familia, sin además ningún tiempo de adaptación. ¿Esta es la condición o te quedas sin trabajo? Digamos, desde el punto de vista de lo que uno podría pensar la sociología del trabajo, y yo vengo de otro palo, yo soy biofísica, es como un absurdo, es como una enorme, enorme contradicción salir a los medios de comunicación con este tipo de mensaje sin darle ningún tipo de contexto, ¿no? No sé, Guido, si querés decir algo. Sí, las declaraciones de Barañao en esa conferencia de prensa, que fue bastante secreta como fue armada, nosotros nos enteramos por algunos periodistas amigos de que estaba pasando, amigos, te refiero que simpatizan con nuestro reclamo. Básicamente lo que fue es amarcar la cancha con miras a lo que fue la reunión de ayer. Digo, más allá de las apreciaciones personales que uno pueda hacer de Barañao y su continuidad en el cargo y el cambio en la política macro, él está planteando de que la sociedad nos reclama la inversión que ha hecho, pero a él la sociedad no lo votó. O sea, él fue elegido para continuar en su cargo por un presidente que prometió para la ciencia la duplicación del presupuesto en ciencia técnica. Entonces lo que está haciendo es todo lo contrario a lo que incluso los mismos votantes de Macri apoyaron y pretenden del sistema científico. Eso por un punto, por un lugar. Y por otro lado, y retomando lo que propone Barañao y el ministerio respecto del plan de relocalización, a nosotros nos están enviando a ocupar cargos docentes de jefe de trabajos prácticos. Si bien en algunas universidades se pueden generar las condiciones como para que dediquemos la mayor parte de nuestro tiempo a investigar, en otras universidades es probable que debamos abocarnos a la tarea docente en una mayor cantidad de tiempo. Esto, que puede parecer un problema menor, en verdad habla de, en el fondo, de un mal manejo de los recursos del Estado por parte de Barañao y compañía, porque a nosotros, como dice Barañao, la sociedad, el pueblo, invirtió 1,5 millones de pesos para formarnos como investigadores. Fuimos seleccionados como buenos investigadores y la sociedad eventualmente nos quiere como investigadores, no como docentes. Sin poner encima una actividad de la otra. Todos nosotros, o la gran parte de nosotros, somos docentes y la docencia es algo personalmente y a muchos que nos apasiona. A veces la disfruto más que la investigación, pero es una cuestión personal. Pero no se trata de eso. Si vamos a hablar de una política científica o la utilización de recursos, ha sido una manera tan fría, utilitarista de las personas y de sus vidas. Lo que está haciendo incluso es errado, es un mal manejo de los recursos. En la reunión que tuvimos, para ir un poco a lo que fue la reunión de ayer, en la cual yo estuve presente como parte de la Red Federal de Afectados, primero los funcionarios que estaban presentes, entre ellos Barañao, nos hicieron un informe de los avances que habían tenido, los supuestos avances que habían tenido en la negociación de este proceso de reubicación como jefe de trabajos prácticos, y luego se abrió un debate en el cual nosotros llevamos una contrapropuesta que en el marco de el acta acuerdo firmada en diciembre mejoraba las condiciones de estabilidad, de lugar de trabajo, de tareas, de remuneración, en el marco de lo que ellos están proponiendo. Es decir, cómo generar las condiciones de estabilidad que nosotros hubiéramos obtenido como investigadores de carrera, pero como docentes universitarios. Y todo lo que le planteamos era fruto de un trabajo de 2 meses bastante elaborado, que fuimos consultando con distintos actores de universidades y colegas. Y lo que pasó es que ante esa propuesta se dio un debate en el cual en general ellos se quedaban sin argumentos, y lo que terminaban diciéndonos es: bueno, el acuerdo ya está cerrado, nosotros no vamos a negociar nada. Entonces, lo que se supone que es una mesa de negociación, de diálogo entre todas las partes, los funcionarios, los afectados, los gremios y las organizaciones políticas, en verdad es una mesa informativa en el cual nosotros manifestamos malestar y ellos nos dicen pobrecitos. Eso, la verdad, que genera bastante frustración, porque la sensación es que, bueno, un gobierno que se jacta del diálogo no se está escuchando, ni siquiera está tomando las propuestas que son factibles, y eso es lo que más bronca da. Y me parece que están jugando bastante al cansancio, ¿no? Creo que esa es la principal estrategia. Y también hacer un comentario, si es que ustedes quieren. A mí me pareció una mojada de oreja esto que expresó Jorge Aguado en esta conferencia de prensa que comentabas, Guido. Es el secretario de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sí, Aguado es el, para entender un poco la interna del ministerio. Tenemos toda una línea de funcionarios. Yo hago sociología política del Estado, así que un poco esto me parece. Estás haciendo observación participante. Sí, de alguna manera. Hay toda una línea de ministerio que viene de la gestión kirchnerista, que viene de la gestión anterior, y después hay toda una línea que viene con el nuevo gobierno. O sea, claro, es una gestión híbrida. Y entre los nuevos hay un grupo de funcionarios que vienen de las universidades, que vienen de el radicalismo, que son Campero y Luchilo, que entienden el mundo universitario. Nosotros no podemos no compartir la manera en la cual se separan y nos plantean, y en algunos puntos nos ningunean, pero entienden el mundo. Y después está Aguado, que es actualmente, con la renuncia de Blesa, el actual viceministro, que no entiende nada del mundo científico ni nada del mundo universitario. Viene de universidades privadas y su trayectoria, es una persona muy joven, su trayectoria tiene que ver con empresas privadas de tecnología tipo IBM, donde trabajaba en marketing, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace esa persona siendo viceministro de Ciencia y Técnica? Es un gran misterio. Pero porque proviene bien del riñón pro, ¿no? Y está ahí para eso. Bueno, planteó la semana pasada: nos hemos planteado para 2023 estar en el grupo de los países que invierten más del 1% del PBI. Y esto, para los oyentes que por ahí no están al tanto, es muy diferente a lo que se había prometido en la campaña electoral, cuando el presidente Mauricio Macri dijo que apuntaban a 1,5% del PBI dentro de la primer gestión. Esperemos que sea la única. Lo aclaro, porque están hablando del 2023. Están calculando una reelección, o me parece a mí. Llegar al 1%, y Macri había dicho 1,5 en su primer gestión como presidente. Y esto parece una mojada de oreja. Sí, y particularmente en un contexto en el cual hoy mismo se debatió en el marco, en el Senado, una ley de incremento presupuestario donde todo el PRO votó en contra. Digo, asume más el carácter de mojada de oreja en ese contexto, cuando podemos linkear, digamos, ese tipo de enunciaciones que se hacen flotando en el aire con la práctica del partido que este sujeto representa en el ámbito del Congreso, digamos, donde nuevamente el partido que representa fue el único que votó en contra de la propuesta de incremento, digamos, progresivo de la inversión en ciencia, que, dicho sea paso, no sé si habrá sido dicho hoy, salió efectivamente con media sanción en el Senado. Sí, con respecto al proyecto de ley, nosotros formamos parte, no de la redacción del proyecto, pero sí estuvimos acompañando el debate en el Senado. Hay dos proyectos, uno en el Senado, uno en diputados. En el del Senado, que tuvo media sanción y ahora va a bajar a diputados. Y en el debate, donde había distintos representantes de organizaciones de ciencia y técnica y figuras del mundo científico, fue invitado el ministerio a que enviara algún representante, especialmente Barañao, para que debatiera ese proyecto de ley, y nunca se presentaron. Los impulsores del proyecto obviamente dieron parte al ministerio, y ellos ni siquiera vinieron a dar su opinión, porque claramente la opinión que tienen que dar, siguiendo la línea general del gobierno, es decir, esta ley no se tiene que votar. Y hoy, cuando vemos, como decía Agustín, los que votaron en contra son los 9 senadores alineados con Cambiemos, cuya mayoría son radicales. Bueno, repasemos este proyecto que tuvo media sanción hoy en el Senado, apunta que en el 2030 se llegue al 3% del presupuesto de la función ciencia y técnica respecto al PBI. Bueno, esto es un proyecto que pasa a diputados, sin diputados había otros proyectos, con lo cual hay que ver cómo se compatibilizan iniciativas de un lado y del otro. Pero tenemos un minutito para cerrar la entrevista y queremos que nos cuenten cómo siguen ustedes, cómo siguen la lucha. Bueno, el 12 de septiembre se convocó a una nueva reunión de comisión mixta, como fue la de ayer. Nosotros, más allá de, como decía Agustín, nuestro conflicto es la punta de lanza de un ajuste más generalizado, así que más allá de la comisión mixta de seguimiento, donde se va a discutir nuestro conflicto, nosotros lo que estamos planteando junto a otras organizaciones, que sea una gran jornada de lucha por el sistema de ciencia y técnica. Nos parece importante que estén o no involucrados en este conflicto, todos los actores del mundo universitario, gremios y científicos estén. Formamos parte de una, como decía, una gran jornada de lucha. Y en el medio, bueno, nosotros concretamente vamos viendo cómo, haciendo el mismo trabajo de hormigas que estamos haciendo en todo el país, de ver cómo el convenio va avanzando, cómo el ministerio intenta generar consensos en las universidades para que se cierre el acuerdo en las peores condiciones posibles. Hoy tuvimos una reunión, por ejemplo, todos los 107 afectados de la UBA con Barbieri, con el rector de la Universidad de Buenos Aires, Barbieri, donde él nos contó lo que el ministerio le plantea. Y bueno, fue interesante saber esa campana, y nosotros vamos a estar universidad por universidad defendiendo nuestros puestos de trabajo y nuestras condiciones laborales. Bueno, estuvimos con Guido, con Soledad y con Agustín de la Red Federal de Afectados, Regional Ciudad de Buenos Aires. Les agradecemos la presencia, los esperamos pronto para, bueno, darle continuidad a este tema. Así que, bueno, muchas gracias, nos estamos viendo en las calles, en la lucha. Gracias, muchas chicos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por invitarnos. Palabras filosas.

la Facultad de Medicina, en el laboratorio del doctor Jorge Geffner, que fue entrevistado aquí hace poquito, y el que conduce hoy La Posta de la Ciencia es uno de los rubios que estuvieron conduciendo el programa hace poquitas semanas. Augusto Varese, bienvenido y te paso la posta. Bueno, muchas gracias. De vuelta, estar acá en la radio es casi que no sé qué hacer con mi vida cada vez que, cada miércoles que pasa que no estoy acá. Me cae una lágrima de los ojos. Es un poeta que mañana cumple años, te contamos. Bueno. Y lo vamos a festejar el viernes, ¿no? Sí, después hablamos de eso. Vamos. No tiene, Nacho quiere hablar, no tiene ni micrófono, pero él igual sigue. Bueno, ahora me va a dejar a mí. Y bueno. Invité a Fernando acá a la radio porque trabajamos juntos. Él es becario del CONICET y trabaja ahí en la Facultad de Medicina. Además es un tipo muy apasionado así por la inmunología y por el qué pasa, ¿no? Porque él trabaja mucho sobre distintos puntos de los procesos, digamos, que ocurren durante las enfermedades. ¿Es cierto eso, Fernando? Totalmente, sí. Yo básicamente lo que trabajo es tratar de decular qué rol cumplen los factores físicos como el pH, la temperatura, la deprivación de nutrientes, por ejemplo, en las células inflamatorias. Que eso es algo que hoy en día, no es que no se está estudiando, digamos, nosotros lo estamos haciendo, pero realmente no hay blancos farmacológicos encontrados como para poder modular la célula del sistema inmune. Porque no entendemos exactamente qué rol cumplen estos factores. Fernando, te hago una pregunta así para empezar bien de la base. Células inflamatorias, ¿qué es la inflamación? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué es la inflamación? Bueno, resulta que nosotros en la sangre tenemos, eso es algo bastante conocido, tenemos unas células que se llaman glóbulos blancos, ¿no? Leucocitos. Y los leucocitos, mientras no hay ningún proceso infeccioso en algún tejido, se encuentran circulando en sangre. Cuando hay alguna lesión, algún traumatismo, un golpe, o nos cortamos la piel y de repente ingresa algún microorganismo, se pone en marcha una respuesta que tiene como cometido, así como gran cometido importante, que esos leucocitos salgan del compartimiento intravascular del vaso sanguíneo a el tejido para poder erradicar a ese microorganismo. Pero no solamente actúan frente a microorganismos, sino que también son capaces de actuar frente a células que se encuentran alteradas bajo algún proceso, como por ejemplo en lo que sucede con los tumores. Por ejemplo, en un cáncer. Exacto, uh-huh. En un cáncer. Vos decís que hay células de la sangre que cuando hay un cáncer van y viajan hacia ese cáncer. Exactamente, sí, eso está altamente estudiado. Y de hecho es una de las grandes promesas que muchos científicos en el mundo perseguimos de intentar modular la respuesta inmune frente a los tumores para poder mejorar su control, para poder prevenirlos y mejorar su control cuando ocurren. Y estamos hablando de la inflamación, voy a volver, la palabra inflamación a mí me encanta porque, bueno, es algo que un poco percibimos todos, digamos, no hace falta darse un golpe para ver que se inflama. Y son parte de esta inflamación son estas células que vos decís. El sistema inmune llega a ese lugar y es el encargado, digamos, de controlar, digamos, si entra un patógeno en el caso, o bien si hay como un daño, ¿no?, en el tejido también. Fernando, en todo esto vos trabajás sobre dos factores que están en la inflamación, que son, ya dijiste, el pH, pero le podemos decir acidez también. Sí, le podemos decir acidez. Normalmente lo que ocurre en los focos inflamados, sobre todo está muy bien estudiado en los tumores, pero en cualquier foco inflamatorio, donde hay mucha cantidad de células de los leucocitos filtrando el tejido, es que, claro, se alimentan de nutrientes. Uno de esos nutrientes es la glucosa. Y la glucosa, cuando se metaboliza, lleva a que las células liberen desechos que son ácidos. Entonces el entorno baja ese pH. Lo que yo intento o trato de aportar desde mi trabajo es tratar de ver qué hace ese microambiente ácido sobre estos leucocitos que están en los tejidos inflamados. ¿Y el otro factor? El otro factor es la temperatura, que surgió, la realidad es que Nuestro estudio de por qué llegamos a estudiar también el efecto de la temperatura sobre los leucocitos, si yo venía, había empezado a trabajar con el tema del pH, fue por casualidad. Yo creo que muchas cosas en nuestro trabajo cotidiano surgen de casualidad. Uno buscando alguna respuesta de forma constante se encuentra con resultados inesperados. Y esos resultados inesperados muchas veces terminan siendo el pivote sobre el cual uno después sigue trabajando. La fiebre, que es un proceso sumamente conocido ya desde la antigüedad. Los griegos ya hablaban de la fiebre como un mecanismo de defensa purificador, capaz de eliminar casi cualquier enfermedad. Por ejemplo, Augusto me había pedido que citara a dos griegos muy conocidos. Heráclito, por ejemplo, una de las cosas que decía es que lo que no cura la medicina lo cura el hierro, lo cura la cirugía, la intervención, la extirpación de ese algo nocivo. Y lo que no cura el hierro lo cura la hipertermia, y si la hipertermia no lo podía curar, se consideraba algo incurable. Y Parménides también, en esos mismos tiempos, hablaba y decía que si a él le pudieran dar la posibilidad de aumentar la temperatura del cuerpo, podía curar casi cualquier cosa. La realidad es que esto es una exageración, obviamente. El conocimiento que se tenía en ese entonces era un conocimiento adecuado a esa época. Hoy por hoy entendemos otras cosas, y evidentemente la hipertermia, la fiebre no cura todo, pero sí es un mecanismo evolutivo altamente conservado. Pero lo interesante de lo que señalás de Parménides y de Heráclito es la cuestión como epistemológica del asunto, porque ellos entendían la fiebre como la causa de lo que iba a curar, y en realidad la fiebre es una consecuencia del trabajo del sistema inmune. Exacto. Sobre una determinada enfermedad, que es algo que sabemos hoy, ¿no es cierto? Pero es muy interesante. Y entonces, ¿cómo empezaste? ¿Cómo se dio esta casualidad por la cual vos empezaste a estudiar los cambios de temperatura, en que son bastante comunes en las zonas inflamadas, viste, oyente? Cuando vos te golpeás o te cortás, que de repente se te pone roja la zona y está como más calentita. Bueno, eso es un aumento de la temperatura local. Exactamente. Bueno, sin entrar demasiado en tecnicismos, lo que estábamos estudiando es el efecto preventivo de la muerte sobre ciertos tipos celulares, puntualmente el neutrófilo, de la acidosis. La acidosis, nosotros veíamos que el pH ácido inhibía la muerte del neutrófilo. Y intentamos utilizar al calor, la hipertermia, como agente inductor de muerte. Entonces trabajamos con 50 grados, ya induciendo una muerte profunda, una destrucción, las cocinábamos, las freíamos a las células. Pero yo me acuerdo un día que habíamos, nosotros para controlar la temperatura usamos unos bloquecitos donde ponemos los tubitos que los regulamos la temperatura del bloque, sí. Bloques térmicos. Y esa noche, era medio tarde, habíamos dejado todos los bloques térmicos del laboratorio a una temperatura distinta, 52, 45, 40, 38 y 37. Bueno, 37 la estufa que nosotros usamos habitualmente. Y de repente, para nuestra sorpresa, mientras que la hipertermia inducía muerte a las temperaturas más altas, el pH ácido algo de esa muerte protegía, nos pareció muy llamativo que la conjunción de pH ácido más temperatura febril, 38, 39 grados, hacía que el neutrófilo, que normalmente es una célula que vive 24 horas, viviese hasta 48 horas. Eso quiere decir el doble de la vida del neutrófilo. Es un montón, oyente. Exacto. Y eso fue así de casualidad. Y bueno, seguimos estudiando las funciones que podía tener esta célula. Y como conclusión, que sobre todas las conclusiones que sacamos son conclusiones parciales que van aportando a un bagaje de conocimiento que no solamente, digamos, nosotros dentro del y ustedes seguro que opinarán lo mismo, nosotros aportamos pequeños granitos de arena para una construcción global de conocimiento. No es que uno hace, es un trabajo colectivo. Nosotros concluimos es que la conjunción de la temperatura alta y el pH ácido promovía la sobrevida de los neutrófilos, y les concedía una capacidad de acción distinta a la que habitualmente uno asocia al neutrófilo. El neutrófilo, de ser una célula capaz de fagocitar y aniquilar una bacteria, expuesto a hipertermia y pH ácido, se convierte en una célula que vive mucho, que no es capaz de fagocitar ni matar bacterias y que libera una serie de factores que median procesos de reparación, de angiogénesis. Hago una interrupción porque quiero volver a decir esto que es bastante interesante. El aporte que tu investigación hace es muy interesante porque cuando uno tiene que estudiar, por ejemplo, el efecto de los neutrófilos, la acción del neutrófilo, que es una célula que está en un cuerpo y uno la tiene que estudiar, la tiene que sacar del cuerpo, la tiene que estudiar en las condiciones de laboratorio, que son muy distintas, y muchas veces en ese pasaje de sacar una célula de su contexto, pierde un montón de factores que uno se olvida. Entonces, los neutrófilos se estudiaron por mucho tiempo en la ciencia, en nuestro área, adentro de un tubo de ensayo, a la temperatura que había en el laboratorio, 25 sí. grados, y a pH normal, digamos, de 7 es el pH. Exacto, generalmente neutro. Sí. Y qué distinto, ¿no? Porque esta célula justo actúa en los focos inflamatorios que están muy lejos de ese contexto. El cuerpo tiene más o menos 37 grados, 36,5, sí, sí, sí. una cosa así. Sí, sí, sí. O sea que el neutrófilo, en realidad, la vida real del neutrófilo, que es lo que nosotros queremos, a lo que queremos acceder, es más parecido a lo que estás contando vos, que es, digamos, una primera vez que se estudia el neutrófilo en este contexto, muy distinta a como se venía estudiando en todo el mundo, digamos, en todo nuestro área, que tiene que ver con estas condiciones de laboratorio que a veces son un poco sintéticas. Y lo que vale la pena recordarle al oyente, primero, un neutrófilo del cual venimos hablando, le pusimos un nombre, es parte de esta dotación de glóbulos blancos. Y la otra cosa interesante es que de repente este neutrófilo no solo puede comerse a un microorganismo que entró a tu organismo, a una bacteria que entró a tu organismo porque te cortaste el dedo, por ejemplo, sino que ahora estamos descubriendo que si los tratamos, está descubriendo Fernando. Estamos con todo el grupo trabaja, porque como dijimos, esta es una construcción colectiva, que además, si al neutrófilo lo tratás de otra manera, puede ayudar a la reparación celular. Esto es súper importante, Pensá en un neutrófilo que viene con una especie de martillo y le da al microorganismo por la cabeza, eso sirve y está todo bien. Pero si lo tratamos de otra manera, si el propio organismo le da otras condiciones, o nosotros podemos modular esas condiciones con un fármaco, podemos hacer que el neutrófilo se comporte de una manera que a nosotros nos sirva, por ejemplo, en el tratamiento de tumores. Exacto. Bueno, el tratamiento de tumores, lo que ocurre es que cuando hay una lesión y el tejido se rompe, tiene que ocurrir un proceso de reparación. Las células se tienen que dividir, sea las células que sean del tejido que sean, se van a tener que dividir y van a tener que repoblar el lugar. Ahora, un tumor con células alteradas genéticamente, que crecen de forma descontrolada en comparación con el resto de las células del mismo tejido, se comportan como un tejido en reparación constante. De hecho, utilizan muchos de los mecanismos que normalmente ocurren en fenómenos fisiológicos de una reparación normal. Entonces nosotros, conectándolo un poco con lo que decías recién, entenderíamos al neutrófilo como una célula que en un contexto tumoral, donde probablemente es ácido, donde es ácido, que se ha medido, varias personas han medido los pH intratumorales, el neutrófilo sería un promotor de la angiogénesis. Y avalando un poco esto, hay trabajos que han visto que en las biopsias de los pacientes con cáncer, un mayor infiltrado de tumores está correlacionado con un peor pronóstico. O sea que el neutrófilo que nosotros hablamos de que venía con un martillo, en el tumor sirve para que el tumor crezca todavía más. O sea, nos juega en contra. Exactamente, sí. Eso, exacto. De hecho, hay modelos en ratones donde se le intenta eliminar, digamos, quitar neutrófilos para evitar el crecimiento tumoral. Tremendo. Sí, sí, rescatate el neutrófilo, dice nuestra operadora Florcita, y tiene razón. El neutrófilo nos vendría a jugar, según el entorno, como un doble agente. Exacto. A veces nos ayuda y otras veces está ayudando al tumor. Y esto tiene tanto que ver con los contextos. Hay otros momentos, ¿no? Donde el neutrófilo actúa en contra de nuestro cuerpo, que son las enfermedades autoinmunes. Exactamente, sí. Hay un montón de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, en la psoriasis, una enfermedad que afecta puntualmente, es conocida que la afectación en la piel, pero afecta a las articulaciones, puede afectar, puede tener, haber compromiso pulmonar, es una enfermedad sistémica. Y lo que se ve es que hay un activo reclutamiento de neutrófilos hacia esos tejidos. No sabemos cómo es que estos factores físicos de los cuales nosotros hablamos, claro, están influenciando eso. Es algo que merecería la pena estudiar. Pero es complejo. Es muy complejo y hay varios abordajes en distintas áreas de las ciencias de la salud que están llevándonos a pensar, así como, ¿te acordás, oyente, que hace unos cuantos años se empezó a hablar del genoma y después del proteoma, que tenía que ver con analizar las proteínas? Hoy cada vez más se camina a estudiar lo que llamaríamos un fisioma, donde al mismo nivel que un ecosistema en el mundo, estamos pensando en una especie de pequeño ecosistema dentro del cuerpo, donde tiene que ver los factores físicos como acidez y temperatura, donde tienen que ver las células, donde tienen que ver las poblaciones celulares. Digo, la complejidad de los sistemas es, de las variables a tener en cuenta, son muchas, ¿no es cierto? Y decime, vos... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, perdón. Me estaban haciendo señas, perdón, como el penado 14. Perdón. Digo, es que ¿qué pasa? Me muero de ganas de hacer esta pregunta, porque la gente que está escuchando debe estar diciendo, entonces la acidez es buena, es mala. Y yo te quería preguntar, Fernando, porque escuché muchas veces que hay estas dietas alcalinas que intentan impactar sobre la inflamación del cuerpo. ¿Vos qué opinás de eso desde tu conocimiento de la literatura científica al respecto? La realidad es que... Es una pregunta compleja porque mucha gente tiene acceso a un conocimiento bastante parcializado, digamos, parcial, donde se asumen cuestiones como que si yo tengo una cierta dieta, eso automáticamente me cambia el pH de los tejidos y eso, en consecuencia, estaría mejorando mi respuesta inmunológica o previniendo el crecimiento tumoral. Esa asociación, que parece lógica, se presume lógica, digamos, por eso nosotros hacemos experimentos. Nosotros no tratamos de demostrar las cosas lógicamente, sino que tratamos de contrastar empíricamente con la realidad nuestras ideas. Nosotros pensamos ciertas cosas y la realidad es la que nos dice, che, mirá, esto es así o no, tenés que ir por, claro, otro camino. Lo que parece intuitivo no siempre, exacto, es lógico. Entonces, la realidad es que no hay suficientes datos como para poder decir si eso realmente es beneficioso o no. No hay suficiente investigación al respecto. Eso es lo único que puedo decir desde lo que conozco. No, y aparte, la cantidad de mecanismos regulatorios que tiene el cuerpo, porque si, exacto, no, la persona que se la pasa comiendo ensalada con acheto balsámico tendría una acidez mayor, y la verdad es que el pH corporal se mantiene bastante, sí, constante, y lo que estamos hablando, lo que hablaba antes Fernando, es de fenómenos locales. Exacto. Entonces, está raro esto de porque como más ácido tengo el pH más ácido, porque como más alcalino, ¿no? Es como, exacto, poca evidencia. Totalmente, sí. Parece más marketing, ¿no? Que conocimiento. Parece, ¿no? Totalmente. Esto de esta cosa tan lineal. Nos están diciendo que terminemos con esto, ¿no? Terminemos, ¿sí?, con esto. Nos censuran. Terminemos acá, con esto. No, lo que pasa es que este, como siempre, fue otro programón y queda un lugarcito más todavía. ¿Están nuestros pastilleros afuera o no? Vamos a hacer una picadita del final. Les agradecemos enormemente a los dos investigadores haciendo su doctorado del CONICET, Augusto Varese y Fernando Erra Díaz, médico además, uno de ellos, Fernando, biólogo, el otro, es decir, ambos profesionales, de estudiantes ni pío. Gracias, chicos. Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Volvemos. Volvemos. ¿En qué volvemos? A la picada de la ciencia. A cerrar el programa. Final, cualquier cosa estoy diciendo. La picada de la ciencia. Rosana, ¿qué es lo que va a seguir pasando si nos bajan el presupuesto? La ciencia, ¿no? Llegando a las 9 de la Rosana ya está mareadísima, pero la entendemos, la entendemos. ¿Sabes qué no entendía? Que yo me despedí de Fernando y de Augusto y se prende la luz de aire y están Fernando y Augusto. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a aprovechar estos dos minutos para hacer una invitación muy especial. Muy especial a todo nuestro oyentaje, para decirlo de este viernes, manera. Es decir, pasado mañana, hay fiesta en el Centro Cultural El Surco. Fiesta de científicos y universitarios autoconvocados a partir de las 23 horas. Digo 23 horas porque yo fui el encargado de hacer el flyer. ¿Y qué pasó? A ver, el oyente qué opina en su casa. Yo puse, era un flyer, ¿no? Que dice grande, fiesta. Dice fiesta, así bien grande, hay luces de colores atrás, hasta hay humo, como si fuese una fiesta electrónica, muy todo legal, todo. Pero una fiesta electrónica, en fin. Y le puse 11 horas. Los más grandecitos del espacio, y lo voy a decir así para no lastimar la sensibilidad de nadie, me empiezan a decir, ay, pero a vos te parece las 11, no son las 23. Hay gente que va, mirá si viene alguien a las 11. Es un viernes laboral, chicos, dice fiesta en grande, hay luces de color atrás. Claro, el que cae a las 11, hay que decirle no, mirá, mejor no vengas. Y Augusto, ese canchero, ¿cuánto cumplís mañana? Yo cumplo 28 años para todos los oyentes. Que... Oh, 28 años. Qué linda edad, 28, por favor. A ver, doctor Sabatila, no me hables de esa manera. Bueno, oyente, estás invitado. Si te gusta el programa, vení. Si el programa no te gusta, vení y decinos por qué no te gusta. Pero vení a la fiesta SIUA, vamos la fiesta a hacer una de cosa. Científicos y universitarios convocados. Entrada, siempre. No, pero vamos a hacer una cosa. A ver. Quien mencione a Ciencia Cierta en la entrada, pasa gratis. ¡No! Dale, vamos. Esto es desconfianza en el volumen del oyente. A ver, no, gratis no, porque esto es un aporte para seguir adelante con este programa. Así que, ¿estamos terminando? ¿Ya estamos terminando? Bueno, nos vamos entonces. Nos vemos el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. No. Chau, gente. Chau. Ciencia, una política de Estado que creció.